Un podcast más. Hoy presentamos Sucios. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Me encuentro aquí con mi querido amigo Nico West. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, amigo. Y yo aquí, como cada jueves, con mi gran querido amigo Mora. ¿Cómo se encuentra usted, señor? Yo bien, pues, un poco triste porque hoy día tampoco vino nuestro DJ. Como que ya no le gusta venir a trabajar. Oye, ese weón. De hecho, vamos a poner un cartel con recompensa de Se Busca a ver si es que lo logramos encontrar. Porque para mí que anda se desaparecido. Se lo violaron en una playa. Algo se lo raptaron los ovnis y se lo violaron. Como al marido de la Maldonado. Algo así. De andar en esa. Bueno, y hoy día partimos con un nuevo capítulo de un podcast más. Y como decía el nombre, son sucios. Y no quiere decir de que los músicos sean cochinos. Quiere decir de que son sonidos sucios. Aunque por ahí algunos deben ser medio cochinos en realidad. Sí. Después quizás ese que está por ahí, no lo nombremos todavía. Ah, no. Me tinca que eran medio... Es que era enfermito la guatita, acuérdate. Ah, que tenía problemas la guatita. Tenía indigestión. Sí. Oiga, y yo en realidad ando muy contento en realidad. Y ese tema que está sonando de fondo también me pone muy contento. De veras. Porque yo estoy, bueno, como le he comentado ya a todos nuestros amigos en todos estos capítulos, que estoy en una pega nueva y toda la cuestión. A los cuales también queremos agradecerles por haberse unido y por escuchar un podcast más. Por supuesto, y ¿sabe qué? Yo salgo de la pega y esta canción suena en la esquina de Providencia con la Concepción. Ya, ¿qué se encuentra ahí? Hay un joven vestido de Spider-Man que baila esta canción. Y como que te cambia el ánimo. Ah, Spider-Man, mi personaje preferido bailando este tema, po, pues. Estúpido y sensual Spider-Man. Así que Anda contento, lo noto con el pelo brillosito también. Sí, en realidad, y quiero, como siempre, mandar ese especial saludo a esa gran nación que es Rancagua. Ah, sí, pues todos amamos la gran nación de Rancagua. Usted más que yo, pero... Sí. Ya, y bueno, ahora con qué nos vamos es con una banda que no todo el mundo la conoce y se llama Emil Bulls, que este último tiempo ha sido una banda súper importante para mí porque es una mezcla de muchas cosas, toma muchos diferentes estilos de metal y vas creando diferentes temas que de repente tú decís, oh weón, qué bueno este tema, y de repente pasáis a otro y decís, weón, no es la misma banda. Eso es lo que estuve escuchando lo poco, porque yo no conozco la banda, a pesar de que tú me la pasaste y la tengo ahí en el reproductor de música. Weón, flojo, no escucha las bandas que le pasan. No, es que yo creo que la he escuchado, pero como tiene ese tema que dices tú, que como que va cambiando y no siempre se parece a lo mismo, lo he escuchado y me gustó porque tiene esa mezcla como de harto power, como que tiene de Deftones, como que tiene un poco de Limp Bizkit, tiene como un sonido crudo. De repente tiene sonidos hardcore también, de repente tiene sonidos muy de Killers. Así que es bastante rescatable esta banda que me trajiste, pues, amigo mío. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, yo qué más le puedo contar de esta banda, de que son alemanes. Ah, mire. Pero cantan en inglés. Le gusta el chucrut, el strudel. Y la zarpaza. Yeah. Y bueno, creo que tampoco pudimos profundizar de qué trata esto de los sonidos sucios. Cuéntanos un poco, don Nico, de qué vamos a hablar más o menos hoy día de los sonidos sucios. Ah, mire, este capítulo está especialmente dedicado también a Rancagua, a nuestro amigo el mono. Soadicto, porque en realidad el origen de este podcast... Es gracias al mono, porque él no entendía lo que eran los discos sucios. Así que, resumiendo, el disco sucio o el sonido sucio es ese que te llega como a raspar la oreja. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Es como un sonido en el cual no está tan digitalizado y... No es tan nítido, quizás. No, tampoco es tan nítido, pero... Es como nuestro piloto. Sí. Nuestro piloto era un piloto sucio, que se escuchaba súper mal, pero se entendía. Algo de que se escucha mal, pero igual no te molesta de que se escuche mal. Porque va dentro de la esencia, digamos, de lo que quiere representar el tema. Bueno, dentro de todo, ¿qué te parece si vamos con el tema de Emil Bulls? Perfecto. Que se llama Tomorrow I Will Back Home, del disco Angel Delivery, aquí en un podcast más. Oiga, ando medio torpe con los controles, pero bueno, ahí lo que pasaba era Emil Bulls con Tomorrow I'll Be Back Home, y lo que está sonando de fondo es Here We Go Again de The Hives. ¿Usted me tiene unos datos que comentar ahí? Sí, pues, bueno, también quería hacer el comentario de que la mayoría de las veces cuando nosotros hablamos de un tema siempre tiramos de fondo del tema de que estamos hablando, pero nunca decimos nada en realidad. Nunca decimos nada, y bueno... aparte de esta energía de inyectable de música que acabamos de poner, que era Emil Bulls con un tema súper potente, ahora tenemos otro tema potente que está aquí, que es Here We Go Again de The Hives, de su primer disco, el cual suena súper fuerte. De hecho, The Hives tiene como esa característica de que todos sus discos suenan potentes, suenan más fuerte de lo normal, porque es como un... es como, no sé, como que si te inyectara 1,000 litros de cafeína en la mañana. Yo lo escucho cuando de repente voy temprano, así como para despertar, así a la fuerza. O cuando iba al instituto temprano, era como que lo escuchaba para inyectarme energía. Y si yo estoy viendo acá en el reproductor y la onda se ve cuadrada, o sea, se ve pegada a la orilla, se está saturando, pero rígido. Yo sí, ahí no sé, voy a tener que hacer magia. Alcanza, de hecho, satura demasiado esta banda, pero es buena, es potente. De hecho, recomiendo mucho escucharla, ya que aquí ya la están escuchando de fondo. porque también, bueno, si mal no recuerdo, hay otra banda que se llama Oasis, que también tenía como ese sonido súper fuerte, que era de acuerdo al... a que hacían como una técnica que se llama como la pared, que tú grabas y grabas la guitarra varias veces para que suene bien, para que suene muy potente y le puedas sentir todos los detalles. Grabas la misma línea una y otra vez. Sí. Encima, hasta que suene. Prácticamente como casi lo hizo Freddie Mercury con las voces de Bohemian Rhapsody, ya. Pero aquí era como más de eco. Esto como ya. Que todo tiene que sonar igual. Ah, y en el fondo es como uno, técnicamente hablando, es como un overdrive casero o como un fuzz casero. ¿Sí? Sí. Que vaya armando pista encima hasta que saturáis la onda. Oye, y muy acorde a lo que estamos hablando, que son los discos sucios. Sí, pues. Así que, bueno, yo ahora igual le tengo que... porque este tema es para mí, pues, y, bueno, es que dentro de todos los podcasts que en los que hemos hablado, siempre hablamos de la banda que viene ahora, que la... quiero dejar un ratito de sorpresa para que la gente que nos está escuchando mantenga el oído ahí pegado. Ya. Y bueno, también dentro de la banda que vamos a hablar ahora también, siempre hablamos de Mike Patton. Sí. O de un joven ahí medio chascón, rubio, zurdo. Ah, sí, sí. Es que en realidad son como mis raíces. Por lo menos Mike Patton y el joven rubio son parte de mis raíces musicales con lo que partí. Y lo que voy a presentar también tiene que ver mucho con mis raíces y con lo que sigo escuchando. Así que... ¿Pero tenía alguna historia, algún datito de este tema? En realidad de este tema no, pero de un tema que está en este disco. El tema... Pero en realidad no es un dato tan desconocido, sino que muchas personas no conocen este disco porque... estoy hablando nada más y nada menos que de Limp Bizkit. Y muchos partieron escuchando el Significant Other. De hecho, debo reconocer que yo partí escuchando el Significant Other y después indagué más y conocí el primer disco, que es $3 Bill. Y el $3 Bill tiene un sonido muy sucio y muy crudo, como que es lo que estamos hablando ahora. Más o menos también, para que se sigan haciendo algo la idea de lo que estamos hablando, es como cuando uno graba un ensayo. Claro, la grabada con pendrive o la grabada con el celular, pero un pero más escuchable, digo. Como que te hacen un mixeo también, te ponen como micrófonos medio charchitas y graban todos juntos, también es como una posibilidad. De hecho, el disco Around the Fur de Deftones, que también es como un disco que se escucha súper cochino, no tanto como el Adrenaline. Yo, por lo que tenía entendido, que me lo dijo un fanático de Deftones, de hecho le mando un saludo, gordito. Sí. Te mando salud. Ah, ya. Guatalás. nos escuchó también, le gustó harto. De hecho, también queremos saber su opinión. Voy a remarcar en todos los en todos los bloques de que queremos saber su opinión. Denos su opinión. En la cajita, en la página, por favor, háganse notar. Sí, aquí todos somos una comunidad. Sí, pues. Ya, y volviendo con el tema de Deftones, el Around the Fur y el Adrenaline, yo lo que sabía era que estos lo grabaron como un ensayo. Todos al mismo tiempo, sí. Pero bueno, como una maqueta. Supongo que estaban separados por multipista y después habrán hecho alguna especie de... Yo sé que grabaron todos al mismo tiempo. Ah, eso es como peligroso a nivel musical. Es como pero bueno, entretenido, uno experimenta. Uno siempre es joven y alocado. Como esa película. Todos fuimos jóvenes y alocados, algunos lo seguimos siendo. También. Oiga, ¿y qué tal si nos vamos con este temita? Ya, este tema en realidad, yo el datito que tenía, pero que no es un dato tan freak, es que en este disco se incluye una versión demo, que es Leech. Pero hoy no vamos a presentar Leech, sino que vamos a presentar Clunk, que es un tema mucho más sucio, que parte con el bajo de Sam Rivers ahí, con ultra distorsionado, en esos años 97... Harto años han pasado después de este disco, en realidad. De hecho, me hace sentir viejo. Sí, a mí también. Imagínese, me están saliendo las canas, sí, ya las arrugas, todo. Imagínese cómo se siente Fred Durst cuando escucha este disco. Ese sí que está vejete. De veras, pues. Así que los dejo a todos mis amigos estimados que escuchan y siguen un podcast más. Esto es Clunk de Limp Bizkit. Por supuesto, en un podcast más. Too late, dude, just that time for you to zip up that grill. Take a deep breath, look around, ain't nobody left, just a target. Bullseye, still you walk around like a clown in a force field. See, I'm not crazy, you're the one who's crazy. Institution bound to be the only way that we can even solve this. Had about as much as I could take, so do yourself a favor. Qué sonido más potente el de ese tema, y a mí me gusta cómo lo hace joven Rinaldo cuando... Ah, sí, pues. Es que él es muy talentoso y me siento orgulloso de que sea bajista de mi banda tributo, Limp Bizkit. Bueno, para la gente que no lo sabe, aquí Nicolás Fernández, más bien conocido como Nico West, es el guitarrista de una banda tributo a Limp Bizkit, en la cual se llama Limp Bizkit. Y también, para aclarar, el bajista se llama Rinaldo, que el bajista también comparte conmigo en otra banda, que yo soy el baterista de un tributo a Madden que se llama Drugstore Suicide. Y ahí está nuestro querido bajista Rinaldo. Lo compartimos el bajista. Sí, pues. No, ya se y también yo te comparto el guitarrista, que lo usan de DJ. al Mauri. Somos de hecho, una gran comunidad. De hecho, también le voy a aprovechar, ya que estamos mandando saludos aquí a todo el mundo, voy a aprovechar de mandarle un saludo a mi queridísima banda Dragstore Suicide, donde se encuentra Yochoa, Mauri y Rinaldo. Mira qué bonito. Que de hecho Rinaldo también quiere participar en un capítulo. Ya pues, invitado completamente. Eso si sí quiere lo poner queremos puro tanto. Tarro así. No importa, chévere, Alex on fire, no, se hace calor. Oiga, de fondo está sonando Primus y yo tengo en realidad un par de datitos con Primus porque recién estábamos escuchando Limp Bizkit y hubo un tiempo en que en realidad había una alianza muy potente entre, bueno, The Skypool, también estaba metido entre estas alianzas con Korn, Chino Moreno. Ah, algo así como cuando tiraban los Family Values. Sí, y eran como todos muy amiguitos. De hecho, The Skypool sale en el video de Fate, al fin, ¿sí? Y aparece en el outro de Significant Other. ¿Sí? Oh, qué buen que, dato nos ha dado hoy día. Así que el Skype. Y el otro datito que tengo, que en realidad no recuerdo el nombre de la banda, pero hay una banda que participa, el Skype, con este joven de la máscara de... Buckethead. Es una banda rarísima, si la quieren de escuchar. Hecho es una muy buena banda. Me recuerda mucho a lo que es el sonido de John Five también. Que John Five, el ex guitarrista de Marilyn Manson, está lanzando su disco solista que se llama John Five. Y tiene un estilo muy parecido a lo que es Buckethead. Ah, mire que... De hecho, también quiero dar un datito de Buckethead, que tiene un tema con el vocal de System. ¿Vocal de Serj Tankian? Sí, sí. Perdón, se me olvidó el nombre. De repente se me da la onda. Uno está medio viejito en estos tiempos. El invierno te congela un poco las neuronas. Uy, qué asco. Ahí está. Se me congelan los mocos. Weón, cuando dan el tiempo deberían decir mañana vamos a tener Juan. Pero helado que está. Tan helado que está ahí Juan. y mañana de temperatura tenemos a Juan. Así que no sé, no vaya a trabajar. Quédese en la casa, acostado. Acostadito, calientito. Porque sería bueno eso, que la pega le digan, ¿sabe qué? No venga, porque hace mucho frío. ¿Para qué se va a molestar? Oh, pero qué maravilla. Quédese viendo serie, acostadito nomás. Vea bonito, acuéstese y vea bonito, tómese un tecito, ¿no? Si quiere un destiladito, ya, un destilado, ya. Un cacho. Oh, qué rico. Un manjar. Ven a tomar esta weón, ahora que está rico, weón. ¡Ah, un manjar! Ven a tomar tu trago, weón, ahora que está rico, coche, weón. Ya, dentro de tanto balbuceo que hicimos ahora. Tú me estabas diciendo algo de Serj Tankian. Ah, sí, pues de que tiene un tema con Buckethead en una serie muy buena que la recomiendo, que se llama Masters of Horror. Ya. En la cual toman a diferentes directores de películas de terror estadounidense, pero también hay un director chino, un japonés, que son muy buenos. De hecho, entre esos creo que está John Carpenter, que es el director de Halloween. Ah, mire, peliculaza, un clásico. Sí, pues. Mire. Y bueno, continuando, aquí les vamos a hablar del joven rubio zurdo, que yo creo que ya deben saber mucho más quién es, pues. Enfermo de la guatita. Enfermo de la guatita, estamos hablando de Jorge González, pues. Ese sí que tiene discos sucios. Oiga, mira, yo le tengo un temazo sucio de Jorge González. Bueno, en realidad todos los temas de Jorge González son sucios y son cochinos de lo malo que son. Como el joven Chinoy. otro weón malo, pues, weón. El Vadilla de la música. No me digas. Si canta como niña ese. Como una niña española con un tumor cerebral. Uy, qué terrible. Una película de Vadilla con la banda sonora de Los Prisioneros y Chinoy. Weón, este país se va a la quiebra. Y actuando con los cabros chicos de Bacán. Oye, más respeto con Bacán. Conozco a gente que aún sigue a Bacán. Y de hecho se emocionó cuando le dijeron Bacán vuelve. Un crossover de Jingo con Bacán con la banda sonora de Chinoy y Jorge González dirigida por Vadilla. Oh, weón. ¿Sabéis qué? Acabamos película, weón. ¿Qué estamos haciendo acá? Uy, y el joven rubio, porque Jorge González no es rubio, es como medio canoso, ese, no, ya está medio pasado, está medio chalado también. Puta, es una mierda el weón, ni siquiera es rubio. Pero ya, vamos a hablar de gente de verdad, weón, como el joven rubio, izquierdista, no. Marxista. Zurdo, que es nada más y nada menos que Kurt Cobain, pues. El Curco. El Curco. Oiga, que nos dejó un gran legado el Curco, en realidad. Sí. Le ponía, es que la gracia de Kurt Cobain, porque hay muchos que no lo encuentran musicalmente virtuoso, y yo lo entiendo, porque en realidad no es Steve Bay, para que no, va a mandar con cosas, pero le ponía... Tampoco te hacía unas composiciones tipo King Crimson. Pero le ponía alma. Sí. Y él era obsesionado con la música, yo fui a ver Montage of Heck hace poco y conocí en el fondo muchas cosas que yo no conocía de Cobain, y él joven... No trabajaba, no le trabajó un día a nadie. Trabajó una vez como conserje y lo dejó. Pero el tipo estaba todo el día tocando guitarra, grabando, tocando, grabando, obsesionado, hasta que encontrar ese sonido que finalmente lo encontró. Y de no, hecho, y varios no creó de el esos temas que también están grabados y que pudo haber, que no que pudo haber hecho, sino que hizo Kurt Cobain, que son los Outsiders de Nirvana. Ah, sí, tengo los Outsiders. Ah, eso, eso. Sí, son 5 volúmenes, si no me equivoco. Sí. Que ahí se puede ver casi todo lo que hizo Kurt Cobain. Por ahí está uno con The Muddy Bank of Whiskers, algo así. Creo hay, que... hay un montón de temas, en realidad. Sí. También está el cover a Kiss, que no me gusta. Ya, no, ese no lo recuerdo. ¿Y si que es Do You Love Me? Ah, no, malísimo. Pero bueno, aquí nos vamos con un temazo. Y oiga, yo tengo un dato, ¿lo digo después o lo digo antes? A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, pues tenemos el tiempo. ¿Lo digo antes? En realidad... ¿O no, lo digo después? No, lo vamos escuchemos a decir el tema después. Escuchemos el tema, sí, para que con esto enganchamos a la gente, güey. Sí. Ahora entiendo a los políticos. Oiga, esta canción viene del disco Bleach, que es un disco completamente sucio. Sí. Y que me encanta, es mi favorito de Nirvana junto con, a ver, con el Inútero. Inútero es un gran disco. Sí. A ver, este fue el primero, primera vez que escucho el primer disco como primera impresión. ¿Ya? Y fue una grata impresión que me llevé. De hecho, lo escuché en cassette, así que fue más sucio. Así que. Ah, de vida, la magia del cassette. Agarré la esencia del Bleach. Oiga, no cree que lo estamos dando muchas vueltas. Y yo creo que la gente de verdad ahora ya no tiene ganas de escucharlo y quiere escuchar el tema Nirvana. Pues quiere ya, saber qué tema es. Y el tema se llama, para todos los amigos que están escuchando un podcast más, es Love Buzz de Nirvana. Como siempre, en un podcast más. puta que me gusta este tema, weón. Es un gran tema. De hecho, ahora estamos escuchando otro gran tema. Ah, mire. Del personaje que yo siempre le acabo de comentar en los primeros bloques. Oiga, pero ¿le puedo contar algo del tema que escuchamos recién antes de este datito? ¿Sabe qué? No, está despedido. No, no, cuente. Ya, lo que pasa es que en Love Bus di unos pasos, pero volví al tiro. Fue como, no te vayas, chavo. Me voy. Es que Love Bus trata en realidad del señor King Buzz o Buzz Osborne, guitarrista de los Melvins, que era muy amigo de Kurt Cobain. Ya. Y Buzz Osborne le enseñó. Amigo mucho. de los Kurt Cobain. De los Kurt. Está hablando como Julito Videla, uno. De unas once comidas y de los TKM. sí, pues amigo de Kurt Cobain. Y Buzz Osborne le enseñó en realidad. No sé si técnica en realidad. Buzz Osborne tiene también mucho disco sucio y lo dejamos pasar. Sí, de hecho no pudimos ponerlo porque, bueno, la gente debe entender que no podemos limitado. Estar hablando todo el día. No somos una maldita rocola. El tiempo es limitado. De hecho, el tiempo es súper limitado. Acá nos gustaría hablar de muchas más cosas, pero tenemos que comprimir mucho de lo que queremos hablar con WinRAR. Sí, para que lo puedan escuchar también. Entonces este tema, como le iba contando, Kurt Cobain se lo dedica al señor Buzz Osborne, que le enseñó gran parte de lo que él sabe, o lo que supo en realidad. Sobre todo cuando le dice, "You are the queen of my heart". Sí, parece que había algo ahí. Es que le dice, tú eres la reina, po, bueno. La reina de mi corazón. Me lo imaginé como la reina de corazones. Ay, reina, vení para acá. Y lo que estamos escuchando de fondo, pues, también un tema cochinón de parte de los amigos de Faith No More. Y este tema tiene... ¿Cuál siempre hablamos? Porque en realidad tenemos deseos y sueños lujuriosos con el señor Mike Patton. Tenemos que decirlo una vez más. En un podcast más. Y este tema tiene dos versiones, porque que en realidad son iguales, pero hay una versión que la toca Slash que a mí me desagrada mucho. Slash me desagrada mucho, no la versión. Pero sus rulitos son chistosos. Sí, de hecho el bajista de mi banda tiene rulitos chistosos y solamente por eso está en mi banda. Ay, qué simpático. Póngale los lentes y un sombrero. De hecho, una vez creo que se disfrazó de Slash. Voy a buscar esa foto y lo voy a publicar y él se va a sentir muy avergonzado. Sí, como todas las promesas que decimos. Sí, les vamos a dejar los links. Sí, todo. Les vamos a... Esperen. Sí, claramente. Cuando nos comenten, pues, ahí le dejaremos todo. Sí, pues, nos comentan y ahí le empezamos a pasar los links. Pasando. Pues. Obvio. Y hay una versión de Slash de esta y hay una versión que el guitarrista original de son iguales. Slash no sabe hacer nada. No se imaginó ni una wea. No, es un fome. Pero esta a es la versión original. Que me gusta igual los temas de Slash. Pero no estamos hablando de Slash aquí. Aunque Slash es fome. Estamos hablando del joven izquierdista rubio con dolor de guata. Bueno, en realidad ese era como el datito que le tenía de los Buzz, que está dedicada a la reina del corazón de Kurt Cobain, que es Buzz Osborne, guitarrista de los Melvins y guitarrista de Phantomas también, que otra banda que también muy manoseada por nosotros. Y Phantomas, de hecho, no la tenemos tan manoseada. ¿No? No, tenemos... Yo personalmente tengo a Phantomas demasiado manoseado. Pero es que aquí en el podcast no, po. Ah, puta, es que se me olvida la vida real con la vida radial. De... Es que es tan linda una vida radial. Hermosa. Bueno, aquí lo que estamos escuchando ahora es The Strokes, que también es un sonido bastante sucio, que es Someday. Sí. Esa canción, no sé si la recordará, del comercial de Cristal. Es que yo no le hago a la Cristal. Yo soy fiel. Pero tenía era un comercial de Cristal que era muy bueno y ese tema siempre era como agradable para los carretes también. Y sabe que yo era un ñoño empedernido y me quedaba los sábados en la noche jugando Play y no salía a carretear. Mentira, se tocaba. Se tocaba. Pero bueno, ya que estamos con el sonido alternativo ahora, y bueno, para... The Strokes es una muy buena banda, hay que reconocerlo. El punto es que entre ellos se odian, pues. Bueno, y cuando cuando se empezaron a odiar, usted me comentó. Empezaron a sonar más mal. Porque, bueno, al principio sonaban la raja. De a poco han empezado a ir sonando más mal, en vivo me refiero. ¿Ya? Porque en estudio el último disco suena a filete. Pero es que en estudio se puede hacer de todo. Sí. Como por ejemplo, Los Prisioneros salieron de estudio. Qué malo. No vamos a hablar de gustos propios, pero... Por ejemplo, ya que estamos en el lado alternativo, le quiero hablar de una banda que partió con un sonido también sucio y que ahora uno ni siquiera... Si escucha un tema muy anterior a ellos, con el sonido muy nuevo que tienen ahora, es como decir, weón, ¿en qué momento pasó esto? Y estoy nada más y nada menos que hablando de Muse. ¡Qué buena banda, por favor! De hecho, ahora viene a Chile, pues. ¿Vienen? Sí. ¿Y no me avisaron? Puta, ¿qué quería, weón? Quería que... Un mensaje texto, WhatsApp, una cartita. WhatsApp. Oye, Nico, weón, vamos a ir a Chile, weón. Compra la entrada. Buena, compadre, zorro, allá estoy. No sé, pues, ahora ya no supe. ¿Quedan entrada? Sí. Ya ahí voy a ver si vienen me en octubre. ¿Qué día? No me acuerdo. Ya, pero viene que viene octubre. En octubre. Ah, falta su resto. Y sí. Las productoras nunca agotan las entradas porque cachín, cachín, tienen que seguir vendiendo. Cachín, cachín. Puta, sonido artesanal. Pero bueno, ahora nos vamos con este temazo de Muse, porque después igual que me gustaría hablar un poco de ellos. Ya, yep. Entonces vámonos al tiro. Con el tema Cave de Muse, aquí en un podcast más. Y aquí pasábamos con un temazo. ¡Au! ¡Oh! Este hombre me pasó a llevar, como que quiere tomar el poder. No, no, no. Me pasó a llevar. No, casi no. Me vuela la oreja este weón. Ya, pero bueno, a lo que iba, este era un gran temazo del disco Showbiz, uno de los primeros discos de Muse, en el cual es reconocido como un sonido crudo en realidad, porque no tiene ningún arreglo, no tiene nada, solamente dejaron a la banda ser. Y de ahí de a poco sacaron el Origin of Symmetry, el Absolution, y la gran obra maestra, por lo menos en mi caso, que es el Black Holes and Revelations, que es del disco en que conocí a Muse en realidad. Perfecto, o sea, digamos que Showbiz es la semilla que implantó todo el origen. Ah, qué bueno. Bueno saberlo, buen datito. Y qué bueno que como primer disco sea el origen, porque de repente las bandas del primer disco cambian mucho en los demás. No hay como una conexión entre el primero y los segundos o terceros. Creo. Es como lo que pasa con la primera banda que te mostré, que es Emil Bulls, que si tienen la oportunidad de escucharlo también. Es una banda súper variante. Le puede gustar mucho a una amplia cantidad de personas en realidad. Pero bueno. Y ahora tengo una terrible y triste noticia que darle. ¿Qué pasó? Jorge González ganó un Grammy. No. Pero los Grammys son pésimos. No importa, voy a sacar un premio. No merece un premio. Badilla se ganó un Oscar, weón. ¡No! Eso se lo merecía DiCaprio. Lo está esperando hace rato. Ya, no. Puta, vamos a tener que despedir este lindo y precioso capítulo de Socios. Un podcast más. Y estábamos inyectadísimos. Estábamos inyectadísimos. Íbamos como avión hoy día, weón. No es que no son las drogas, pero no son las drogas, amigos, pero estamos resfriados. Está muy bueno el programa hoy día. Pero bueno. Mire, ¿qué está haciendo? Estaba separando una azúcar flor que tenía por ahí. Ah, qué rico. Vamos a ir a comer empolvado. No, se me durmió la lengua. Queremos darle las gracias a toda la gente que de a poco se ha ido uniendo a esto, que es un podcast más. Mire, ya son 108 likes en Facebook. Sí, bueno, estamos muy agradecidos y estamos demasiado también agradecidos. Mucho, mucho, muy agradecidos. Número one, número yo, número yo, one, you. Yo quiero mandar un saludo a la gente del grupo de WhatsApp de Santiago Getlauder que escucha, a la gente de San Antonio, Rancagua, Concepción. Si se me van ciudades, lo Talca. Siento. Yo tengo una persona ahí que nos escucha desde Talca también. Ah, mire, qué bien. De Santiago, obviamente, también, que nos escuchan, nuestros amigos, los que no nos conocen. Compartan, difundan Facebook, un podcast más, así tal cual. La página de Twitter. Un guión bajo podcast, guión bajo más. Y eso no es porque el otro sí, es el porque mixto. Ni siquiera recibimos correo. Manden mensaje y estamos esperando. La casilla, PO Box 2530. Y eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Se despide aquí su gran servidor, Nico Bues. Y aquí también tenemos a su otro gran servidor, que es Mora. Esperamos de que hoy día les haya gustado el capítulo de hoy. Y hasta la próxima. Chau, chau. Que estén muy bien. Adiós.